¿Qué tal? Buenas noches a todos los radionauta escuchas. Sí, es la primera vez que vamos a tocar en La Plata. Muy contentos porque, bueno, el Olga nos abrió sus puertas y era el lugar que queríamos, con el que queríamos empezar, abrir la puerta en La Plata. Y sí, muy felices, la verdad, que de estar ahí este sábado 16 junto a los amigos de La Gramilla. Buenísimo. ¿Por qué querían tocar en el Centro Olga Vázquez? ¿Por qué querían empezar por ahí? Realmente yo tuve la posibilidad de tocar con otra orquesta, una orquesta de guaracha santiagueña que se llama Los Arcanos del Desierto. Y bueno, y me empapé un poco de todo lo que hace, de lo que hace el Centro Cultural y Social, de la gente que trabaja ahí. Y más que nada por nuestro pensamiento y estructura, nos parecía que era el lugar ideal como para mostrarnos, para entrar en La Plata. No solo nosotros somos una banda instrumental, entonces las personas que nos vengan a ver no van a tener una letra en la cual pensar, pero sí un mensaje adentro de cada acción de los que hace la banda. Y me parecía que como el mensaje más importante para ingresar a La Plata es tocar en el Olga Vázquez, ¿no? El lugar social por excelencia hoy en La Plata. Y Hernán, la cita es el sábado, entonces. La cita es el sábado junto a los amigos de La Gramilla, sí. Vamos a unir dos polos opuestos, el folclore de La Gramilla y la música intergaláctica del astronauta. Obvio que todos, quien nos quiera escuchar, tiene la posibilidad de hacerlo por los medios que hay hoy físicos en Internet, Spotify, YouTube, iTunes, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estar vendiendo el disco, nuestras remeras. Nosotros somos una banda independiente, realmente independiente. Desde el disco que lo toda la producción ha sido nuestra con la ayuda de un dueño de un estudio muy amigo nuestro, que es Ariel Feder, el que nos dio la posibilidad de pagar en cuotas ese disco. Las remeras las hace el baterista nuestro. La prensa y la gráfica, que creo que habrán visto los carteles que llevamos a La Plata. Sí, están buenísimos los carteles. También los hacemos nosotros, o sea, los hacemos nosotros pasando por arriba a todos los agentes de prensa que hay hoy en el rock, llamémoslo, y en todas las formas de música siempre hay un agente de prensa atrás. Nosotros salteamos a eso y nos ponemos nosotros en ese papel como en el de un montón de otras cosas que hacemos, ¿no? Bueno, justamente ahí con lo que acabas de decir queda mucho más claro la relación con el Olga Vázquez, que bueno, por supuesto, tiene un perfil totalmente autogestivo en lo que se refiere a producción cultural. Hernán, contanos un poco, cuánto hace que están juntos con La Astronauta, sí. ¿qué recorrido han hecho, además de bueno el disco que ya mencionabas, pero bueno, como banda, digamos. Como banda, mira, nosotros nos formamos hace, va a ser 3 años, ahora pasó nuestro cumpleaños, que es algo ficticio, porque real, la primera vez que tocamos es el 13 de julio de hace 3 años atrás, también para algo muy autogestivo como la revista Hecho en Buenos Aires. ¿Conoces el fanzine? Sí, sí, sí, la conozco. Bueno, cuando cumple 13 años la revista Hecho en Buenos Aires, nos convoca a nosotros como músicos a participar de su cumpleaños. Nosotros teníamos este proyecto musical, entonces teníamos una amistad con gente que trabajaba en la revista, tenemos una amistad con esa gente, nos invita y a partir de ahí, con nuestros temas musicales, nos arrimamos a la calle, tocamos en San Telmo. Automáticamente tuvo una hermosa repercusión en la gente, aparte a partir, eran las 12:30 del mediodía, súper temprano, y un sábado. Claro. Se presentaron unos periodistas de la agencia Telan, que le encantó también, nos hicieron una nota, nos empezamos a automotivar, ¿viste? A decir, che, esto que estamos haciendo está muy bueno, al margen de la repercusión en el público, y a partir de ahí salimos, y no paramos más. Bueno. Por suerte, tenemos como 100 shows encima, los 2 veranos nos fuimos de gira autogestiva a la costa, el primer año tocamos casi 20 veces, y el segundo año unas 16 veces, esto en 8 o 10 días, claro, de la temporada, ¿no? Una locura, a full. Bueno. Y todo también autogestivo, alquilando una piecita a 6-7 cuadras de la playa, con dos autos, nuestro sonido. Uh-huh. Nosotros hemos comprado nuestro sonido a fuerza de tocar en la calle, de pasar gorra, de esto, de lo que hacen los artistas autogestivos. Ahora está un poquito más complicado tocar en la calle. Claro, tuvimos algunas denuncias de ruidos molestos por musicoterapeutas que trabajan para la ciudad. Algo medio raro, ¿no? Mira qué raro. Sí, pero bueno, se sabe que son momentos un poco difíciles para la información verdadera y del corazón y como más facilista para esta información amarillista que hay dando vuelta hoy en día. De paso quiero agradecer a ustedes, que son los que nos llevan esa información amarillista a la gente, y por eso también estamos charlando y felices de eso. Bueno, muchas gracias a vos, Hernán. Bueno, para cerrar la nota, por ahí estaría bueno contarles a los y las oyentes cómo se compone la banda El Astronauta, que cuántos integrantes tiene, qué instrumentos tocan, así después, porque vamos a escuchar después un tema, así la gente se da una idea. Mira, en el disco puntualmente somos más orquesta que nunca, ¿sí? Porque es como es la formación de la banda en vivo, es un típico cuarteto o quinteto de rock, dos guitarras, bajo, batería y saxofón. Ajá. Esto es también por una cuestión física, ¿no? A veces nosotros tocamos en todos lados, en lo que es provincia, Gran Buenos Aires, y es más fácil moverse así que los 10 o 11 que somos en el disco. En el disco hay trompeta, saxo barítono, saxo tenor, trombón, piano, la flauta traversa de Moni Zurralde, una persona amorosamente de ahí de La Plata. Tenemos invitados tremendamente de lujos en el disco, y bueno, y después en vivo somos una formación un poquito más compacta, mucho más rockera. Ajá. Y bueno, cuando se dan las posibilidades, en la cual a veces los shows son monetariamente pagos o hay un rédito, ya sabiendo que nos movemos hacia ese lugar con ese rédito, como la gira que vamos a hacer en Santa Fe, tratamos de agregar otros músicos que a veces son sesionistas y cobran por hacer su trabajo, y a mí me parece fantástico. Claro. Y si no lo podemos pagar, no los podemos llevar, ¿se entienden? Sí. Entonces, bueno, a veces somos 6, a veces somos 7, a veces somos 5, según cómo se va formando y se va armando la fecha. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho por la entrevista y nos vamos a ver seguramente este sábado 16 de julio aquí en el Olga Vázquez a partir de las 10 de la noche. Van a estar presentándose junto a La Gramilla. Te saludamos desde aquí y nos encontramos el fin de semana. Exacto, y bueno, y a la gente, a los radionautas escuchas que están ahí del otro lado, decirles que se hagan amigos del Astronauta, Orchesta. Uh-huh. Que por las redes sociales, ¿no? Lo que sería Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden escuchar, como dije antes, en Spotify, iTunes, YouTube, etcétera, etcétera, y vamos a tener nuestro disco y nuestro merchandising, como le decimos nosotros, que sería el material de danza para las noches del Astronauta en el Olga este fin de semana. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes, Martina y Belén. Exacto. Adiós. Buenas noches para todos. Chao, chao. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces de la banda El Astronauta, que presenta su disco Un Día en la Tierra este sábado aquí en el Olga Vázquez, la canción Fantasma.